Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para bandas de música. Este es el podcast número 27, doceavo de la segunda temporada. Avanza la cuaresma y tras el éxito del anterior, un nuevo marcha secreta a la vista. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo Javi Pérez desde Granada. ¡Comenzamos! Javi Pérez, esta vez no me he presentado en Camas, porque estás en Granada. Exactamente. Capital, ¿no? No solo no nos hemos juntado, sino que nos hemos alejado un poquito para este episodio. Un poquito, aunque, sí. Aunque bueno... Sí. No voy a hacer ningún comentario que te estás saltando el confinamiento perimetral. No, porque a partir de esta semana ya nos dejaban irnos. Sí. Bueno, las cosas del directo. Presentamos nuevo episodio y volvemos a uno que realizamos hace poquito y que tuvo mucho éxito, que es un Marcha Secreta. Marcha Secreta, poquito, volumen 2. Digamos un poquito de qué va el tema. Sí, por si acaso alguien no escuchara nuestra anterior, ¿no? Eso es. Yo traigo tres marchas, tres archivos. MP3 en mi caso, que ponemos en un drive que tenemos conjunto, tú no sabes cuáles son. Y yo, y tú haces lo mismo. Yo pongo con otras tres marchas que tampoco sabes tú cuáles son, y bueno, vamos a intentar aquí escucharlas. Vamos a ir escuchando, vamos a ir comentando, iremos dando datos, curiosidades, etcétera, y bueno, vamos a intentar a ver si canta la flauta y la adivinamos, ¿no? Nunca mejor dicho. Vamos a intentarlo. Yo traigo, la primera marcha, a los que hayan escuchado el Marcha Secreta 1, yo doy un par de pistas, nos damos unas cuantas pistas, y la primer corte 1, que se llama Calcu 1, ¿no? Creo que es el que tienes por ahí. Correcto. Bueno, a ver, es una marcha con violines. ¿Vale? Uh-huh. Tiene violines incluidos. Ajá, interesante. ¿Vale? Interesante opción. Se ha grabado algunas veces, pero se interpreta poco. Se interpreta poco. Así que, venga. Le damos ya, ¿no? Dale, ¿no? Venga, vamos. Dale. Vamos, dale. Tú dale. He tardado en reaccionar porque no estaba escuchando, porque no tenía puesto el retorno, pero vamos. Ya, esto se sabe. Páralo. Sé lo que es perfectamente. Vale. Seguramente. ¿Sabes lo que es, no? Si subiéramos el vídeo a YouTube, ya no estaría saltando el copyright. Seguramente. Páralo. No lo vamos a escuchar entero. Nuestros amigos sabrán de qué se trata. Si no lo digo yo, y hablamos un poquito, y ahora te pongo la marcha de verdad, ¿vale? Vale. Es que quería introducir esto en algún sitio. Y este era el día. Sí, además hace tiempo que lo hemos hablado muchas veces. Esto hay que hablarlo. ¿Claro? Esto hay que hablarlo. Bueno, y esto vamos a decir lo que es, ¿no? Es el himno cofrade. El himno cofrade. Bueno, llevo investigando el himno cofrade 2 semanas, ¿vale? Y me ha faltado ya llamar a su autor, que no lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, esto es una pieza para cuerdas, ¿vale? Que iba incluida en la mayoría, no en todos, ¿eh? En la mayoría de los discos de Melody Record, de la discográfica Melody Record. Que ahora hablaré un poquito de Melody Record. Te puedo decir que uno de los discos que traigo yo hoy, o sea, una de las marchas está en un disco que lleva el himno cofrade. Exactamente. Entonces, un poquito de historia, un poquito solo. Venga. Situémonos en años 90, ¿vale? Grababan discos las principales bandas, no grababan todas las bandas porque era muy caro, evidentemente. Soria 9, Tejera, en fin, de agrupación, pues grababan las 4 bandas de agrupación, sí, antes, así más importante. Antes del boom de los 2000, ¿no? Que ya grababa todo el mundo. Y se grababa con Senador, en principio, Coliseum, Pasarela, sobre todo, Pasarela la que ocupaba casi todo. Y, bueno, surgió otra discográfica más, que es Melody Records, que lo llevaba Rogelio Conesa. Rogelio Conesa, para quien no lo conozca, nació en 1967, es guitarrista flamenco, guitarrista flamenco sobre todo, y bueno, grabó un disco hace muchísimos años que se llamaba Barrio de Santa Cruz, donde venían unas bulerías, venían cosas así de flamenco, y apareció en el mundillo cofrade, dando la oportunidad, que eso también es interesante, al margen de, bueno, de que muchos sabrán que hubo problemillas con algunas bandas, en fin, no vamos a entrar historias, ¿no?, del mundillo. No vamos a entrar en detalles de ese tipo, pero dio la oportunidad a muchas bandas que no podían costearse grabar con, a lo mejor con otras discográficas, pues dio la oportunidad para grabar a muchas bandas que si no, no tendríamos hoy constancia sonora de ellas. Muchas de ellas a lo mejor están desaparecidas. Entonces, bueno, este hombre, Rogelio Conesa, grabó, bueno, infinidad de discos. Agrupación, Corneta, bueno, tiene dos discos, que tú te acordarás de eso, que es La Guitarra Cofrade de Rogelio uh-huh, Conesa, correcto, sí, que eran marchas de Corneta de Tambores, de marchas de agrupación, con él tocando encima, sí, la, me acuerdo de un, como una, otra voz una más. Una pena de Triana mítica, ¿no? Que creo que... No, eran con marchas de presentación al pueblo, me parece, ¿no? O por lo menos, sí, ver, yo me acuerdo que Pena de Triana, no es nuestro, parece que estaba. Eso es, que no es nuestro terreno, que es el uh-huh, más el de marchas de palio, pues no lo he investigado mucho. Tiene tres marchas compuestas, que yo sepa, y son de Corneta de Tambores, ¿eh? Uh-huh. Bajo el Cielo Cordobés, Cornetas de Cristal, esa es buenísima el nombre, ¿eh? Cornetas de Cristal, y Crucificado del Cerro, ¿sabes? Del uh-huh, año 2002, las tres. Entonces, vicisitudes de eso, grabó un montón de discos, algunos mejores, otros peores, incluso participó, ¿sabes el disco Camino del Gólgota, de la Oliva de Saltera? Uh-huh. Que viene Camino del Gólgota de José de la Vega, ese disco es muy bueno, muy bueno, con bastante calidad. Creo que ya hemos puesto varias marchas de ese disco, ¿eh? Claro, el técnico de sonido de ese disco era Rogelio Conesa, uh-huh, aunque normalmente era Miguel Ángel de la Serna. Uh-huh. El técnico de sonido, normalmente. Bueno, esto se grababa en... Bueno, tenía un pequeño estudio, Estudios Alameda, el Alameda de Hércules, y tenía otro estudio en el Polígono Industrial del Pino, y después apareció por ahí Discmedic, que es una discográfica catalana. Uh-huh. Apareció también Producciones Rogelio Conesa y Eloisa Soldado, y de repente, en el año 2008, desaparece. De hecho, me han contado, no sé qué banda es ni nada, pero me han contado que había una banda que le faltaba algunos recording por hacer, alguno de eso, y no lo pudieron terminar de hacer, se tuvieron que ir a otro porque pues, desapareció. Yo creo, pero, creo saber qué banda es. Bueno, pero no lo digas, porque tampoco vamos creo a meter saber, aquí ahora... Diría que una, creo que es una banda de aquí de Granada, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Ha prescrito ya? Por lo ya, menos, ¿no? Entonces, yo sé, bueno, de no una banda de Granada que tenía grabado un disco... Y tan solo le faltaba, lo que me dice, grabar los solos y cuatro historias más. Sí. Y desaparecieron los discos duros y todas las historias. No sé si fue, sí, en otro sitio, que puede ser también, pero uh-huh, me suena. Pues terminó regular el tema de Melody Records. Pero bueno, es algo curioso que queríamos hablarlo y digo, venga, pues lo vamos a hablar en este, uh-huh, en este programa. Es una especie de marcha con historia. Y por eso te decía que es una marcha con violines que se ha grabado algunas veces, bueno, no, algunas no, muchas veces. Sí, la pista número 10 era el himno cofrade. Que levante la mano quien lo haya escuchado entero. Yo no sé, pero vamos, yo siempre... Lo bueno que tenía el himno cofrade es que siempre era la última pista del disco. Entonces, yo creo que ya sabía uno cuando llegaba, uy, que llega la 12 o la 10, venga, ya se acaba el disco. En algunos discos no estaba, ¿eh? También, sí, ¿eh? Que hay que decirlo todo, en algunos discos no estaba. Entonces, bueno, el bueno de Rogelio Conesa, que la verdad es que nos dio pues muchísimas grabaciones de muchas bandas que a lo mejor no podían costearse un disco en otra discográfica. Una cosa no quita la otra. Más... Exactamente. Y ahora vamos a por mi vale. marcha. O sea, te estoy robando un montón de tiempo, lo siento mucho. Aquí la pirula, porque son tres marchas cada uno y tú ya me has hecho una aquí 3.5. Bueno. Sí, 3.5. Bueno, no, no la por lo menos puedo decir que llevamos 1-0 y esto sí te lo he adivinado. Por lo sí. menos una ya he adivinado, ¿no? Esto no te lo esperaba, esto no, ¿eh? Bien. Esto me lo has puesto muy fácil. Esto me lo has puesto muy fácil. Venga. A ver cómo funciona la conexión para yo poder escuchar esta marcha. Vamos al corte número 2 y... Espérate, ¿no? Te voy a dar una pista. No quieres pista. Dame la pistita, venga. Bueno, el compositor... Espérate que yo no me entero de estas cosas. Sí. Bueno, el compositor es cordobés. Cordobés. Telegrafista. Y era conocido también por Clarion, ¿vale? Conocido por Entonces, Clarion. Sí, entonces venga, vámonos, dale, vale. Corte número 2, si no nos tiramos hasta las tantas. Como dice el público, no hay, ¿no? Venga, voy a darle. Mira qué maravilla ahora, ¿eh? Mi tontuna ya está activada y claramente conozco la marcha, pero... Pero no sabes... No te voy a decir cuál es. Un clásico. Claro. Instrumentada por Pedro Gámez La Serna, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esta es la más fácil de las tres. O sea que... Oh, vamos de culo entonces. Thank you. Bueno, ¿qué? Nada, ¿no? Ilumíname porque no... Venga, hombre, por favor. Uf, hay provincias de Andalucía que no vas a poder pisarlas. Esta marcha... Es que esta marcha es... Bueno, todos los amigos de Córdoba estarán ahora diciendo, ¡oh, ese Javi Pérez quién es! Bueno, un cipote. Vamos a ver, cipote. Vamos allá. Paloma de Capuchinos. Ajá. De Francisco Melguizo. Uh-huh. Te cuento un poco de la marcha. Francisco de Sales Melguizo Fernández nace en Córdoba el 16 de septiembre de 1915. Y bueno, estudió en los Salesianos de Córdoba y Ronda. Y después, pues, obtiene por oposición el ingreso como técnico del Cuerpo Superior de Telecomunicaciones. Uh-huh. Llegando a ocupar la jefatura regional de telégrafos en Zaragoza. Y en 1976 pasa a la de Sevilla. Por esto, lo de que era telegrafista. Ajá. ¿Vale? Bueno, estudió solfeo, piano y composición. Estudió con el catedrático del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, Luis Serrano Lucena. Además, era crítico e investigador histórico musical. Fue creador de la Capilla Musical de la Hermandad de la Misericordia de Córdoba, que tenía más de 100 componentes, entre instrumentistas y cantantes. Compuso una misa solemne, se llama Misa Solemne Cuaresmal, para cuatro voces, Pange Lingua, la plegaria Dulce Nombre de... O sea, Dulce Jesús. Uh-huh. Dulce Nombre de Jesús, estaba yo pensando en la banda nuestra de Granada, ¿eh? Después compuso... Aquí viene la historia nuestra, ¿no? Compuso 5 marchas fúnebres procesionales, ¿vale? Uh-huh. 4 para Córdoba, Lágrimas y Desamparo, 1950, Paloma de Capuchino, que esta que hemos escuchado, 1951, Señor de la Caridad, 1963, Virgen de los Dolores, 1981, y una para Sevilla, muy conocida, que se llama La Música del Silencio. Ajá, pues sí. 1980, que tiene como... Bueno, usando el tema de la Saeta del Silencio, pues tiene... También compuso canciones, pasodobles e himnos. Fue crítico musical y colaborador, como he dicho antes, colaborador de varios diarios y emisoras de radio, ¿vale? En Sevilla fue crítico musical del Correo de Andalucía. 20 años, del 77 al 97. Utilizó en ocasiones para firmar sus críticas el seudónimo de Clarion. Ajá, ahí viene. Era una de las pistas. Ahí viene, claro. Bueno... no sé qué más comentar, tengo más cosas, pero bueno. Bueno, falleció en Sevilla en 1998, hace ya 20 y pico años, ¿no? Pero un compositor que pocas marchas, uh-huh, pero la verdad es que con calidad. Y esta estaba instrumentada por Pedro Gámez La Serna, que también tiene un plus, ¿no?, de calidad. Hombre. A ella. Bueno, Javi, pues... Bueno, golazo primera en la frente. Por la cuadra, ¿eh? Hombre, ya ves. Pero bueno, el himno cofrade sí me lo sabía. El himno, hombre. Y espérate, y las tuyas no creo que sean sencillas, ¿eh? Porque conociéndote... Hombre, ya me he preocupado en que no lo sea. Pero bueno, sí. Yo qué sé, a lo mejor alguna la conoce. Bueno, tampoco... Vale, dale a la tuya, ¿no? Entonces. Tampoco cuestión. Bueno, vamos a darle a mi marcha pistita, ¿no? Antes te voy a dar... Sí. Venga, par de pistas. Bueno, te voy a dar 3 pistas, ¿vale? 3 pistas, bueno. Fíjate. El año de composición, que fue en el laureado año 92 para nuestro país. Pues vaya pista. Es de la provincia de Huelva. Y una pista, que ahora después explicaré la curiosidad. Pudo, vale, ser compuesta junto con Abel Moreno, pero no. ¿Cómo? Pero no fue compuesta junto a Abel Moreno. Que pudo ser compuesta junto a Abel Moreno, sí, pero no. Luego diré por qué. ¿Vale? Le damos a la marcha, ¿no? Venga, queridos oyentes, venga, esto promete. Vamos a escuchar. Venga. Thank you. Hall. La madrugada. No, ¿no? La marcha sé cuál es, ¿eh? Y no es de Abel Moreno, ¿no? No, no es de Abel Moreno. Madre mía. Debajo de la época. Sí, sí. Seco, trío en seco. No me digas que esto no lo podía haber hecho Abel Moreno, por ejemplo. Pero totalmente. Pero yo creo que el autor sé cuál es. Y ojo que se arranca otra vez. Espera, que no ha acabado. ¿Esto qué es, una coda otra vez? Ya se va yendo. ¿Ahora está? Sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Bien. Esto cualquiera te diría que es de Abel Moreno, ¿eh? Cualquiera, sí, ¿eh? Es que es el prototipo de marcha de Abel Moreno, que él siempre decía que él había cogido un prototipo de marcha alegre, sin cornetas, para que se tocara, para que la pudiera tocar todas las bandas de música de todo España, ¿no? Porque básicamente era lo que pretendía, sí, Abel Moreno, y es lo que consiguió, sí, o sea, que no estaba equivocado. Eso es. Todo un visionario, Abel Moreno. Y bueno, esta marcha entra dentro de esa... de ese tipo, sí, de marchas, ¿no? Entonces, ¿qué te...? A ver, yo me la voy a jugar, porque, venga, esto no quiero pecar yo aquí de friquismo grande, pero yo creo que el autor sé quién es. El nombre de la marcha ya me va a costar más trabajo. Es más difícil. Es más difícil. Pero yo creo que es Guillermo Fernández, ¿no? También cerca de Abel Moreno, pero no. No es... ¿Ángel Alcaide de nuevo? Tampoco es Ángel Alcaide. Es que me sonaba a Guillermo Fernández, tipo Resolución en Castilleja. Es muy parecido, de... sí, porque está dentro de... dentro del círculo, digamos, de esos compositores. El autor, uh-huh, bueno, te voy a decir el autor para empezar, es Antonio García Herrera, ¿vale? Ni idea. Antonio García Herrera, que fue también subdirector del Soria 9 junto con Abel Moreno, ¿vale? Vale. Es natural de Bollullos Par del Condado, ¿vale? Ajá. Localidad a la que está dedicada esta marcha, Rosario Virgen Madre, es el título de la marcha, como te decía al principio, del año 92. Bien. ¿Y esta grabación es de Soria 9, ¿no? No, es de Soria 9. No de Soria 9. Está tocada así, lenta también, como Soria 9. Sí, pero la grabación es de la banda de música Virgen de las Mercedes, ¿vale? De Bollullo, sí, que también una banda muy conocida en esos primeros años de los 90, mediados de los 90. Uh-huh. Fue una banda que dio mucho que hablar. Como te decía, el autor era Antonio García Herrera, ¿vale? Catedrático de clarinete, si no me equivoco, ¿vale? Incluso ahora el se puede decir que el conservatorio que se encuentra en esta localidad lleva su nombre, ¿vale? Como autor de marchas procesionales, pues tiene dos marchas más dedicadas, uno a la Virgen de las Mercedes de Bollullos Par del Condado, ¿vale? Sí. Y aquí era esa curiosidad que te quería nombrar. Está grabada, sí, dos veces por Soria 9, ¿vale? Ajá. La primera vez se graba en el disco La Madrugada, en el año 1987. Y aquí viene el jueguecito este que te he dicho que podía ser Abel Moreno. Podía ser Abel Moreno. ¿Por qué? Sí. Porque mira, si miras la contraportada de ese disco, pone que es coautoría Abel Moreno, ¿vale? Aparece como coautor Abel Moreno. Pero ya, uh-huh, en la segunda grabación de esta marcha, en el disco 125 años de la Semana Santa de Sevilla, ¿sí?, ya aparece como autor en solitario, ¿vale? El rojo, el disco ese rojo. Correcto. Famoso, ¿no? Sí, el de cuarta antología, me parece que se llamaba, ¿no? Pues ahí ya aparece como autor en solitario. Tiene otra marcha más, ¿vale? Que no tiene dedicatoria, es Divino Perdón. Uh-huh. Y esta la encontramos también en otro disco clásico donde lo haya, que es el clásico 2 de la banda del Maestro Tejero. Maestro Tejera, perdón. ¿Vale? Así que bueno, con esta... Esa marcha, a riesgo de equivocarme, esa marcha que sepas tú que la ha instrumentado Abel Moreno, ¿eh? ¿Qué marcha? ¿La que acabamos de poner? Sí. No lo sé, A mí me cuesta muchísimo que es muy raro. Ya te digo, muy... La curiosidad se encuentra eso, que en el año 87, no lo sé, sí, si en el año 100, digo, en el año 125, en el segundo disco, la instrumentara él y por eso ya, ajá, aparece como autor en solitario. Pero yo, la verdad que en distintas fuentes que he consultado aparecen como autor en solitario él, ¿vale? Entonces, no sé si será... algún fallo de habrá que investigar, ¿no? Porque bueno, si nos fijamos en la portada de este disco, bueno, hay son 8 pistas las que tiene el disco este de La Madrugada y tan solo hay una, dos, tres marchas donde no aparece Abel Moreno. Y en este caso... Sí. Un clásico. En este caso iba él como coautor, ¿no? Entonces no sé si claro. también podía ser un fallo o bueno, o que a lo mejor en ese momento instrumentó en la marcha y por eso aparece. No sé. No lo sabemos. Esto habría que averiguarlo más a fondo. Yo lo que he estado consultando me aparece siempre como autor en solitario a García Herrera, ¿vale? Muy bien. Pues vamos con mi segunda marcha, ¿te parece? Venga, vamos allá. A ver, pista. Es un autor que ha sonado dos veces en el programa ya. O sea, no es un autor como el anterior, Francisco Melguizo, no había sonado ninguna vez. Este ha sonado dos veces. No te puedo dar muchas más pistas, ¿sabes? Es una grabación, es la banda de... Te lo puedo decir eso, no hay problema. Es la banda de la... Una grabación, me refiero. Una grabación en directo. Es una marcha de... Te voy a decir el año también, hombre. Del año 2019. O sea, hombre, muy reciente. Muy reciente. Muy reciente, sí, sí, sí. Prácticamente estreno. Y no sé ni siquiera si se ha llegado a tocar en la calle. No lo sé. Y es la banda de La Cigarrera, ¿vale? La banda de música de La Cigarrera, ¿vale? Corte número 3, dale. Pues vamos a escuchar. A ver, voy a pedir un poco de comodín. ¿Hemos tenido entrevistado al autor de la marcha en el podcast? Joder, leche. Sí. Sí. Tengo el gran gusto y placer de conocerlo. Vale. Entonces, ¿es de David Torre, David Hurtado Torres? No, señor, no, señor, no es, de, no es de David Hurtado, lo siento. Ay, creía yo que estaba por ahí. Bueno, es una marcha, bueno, no te lo voy a decir todavía, bueno, sí, ahora te lo digo. Es una marcha dedicada a la quinta angustia, ¿no? No, sí, no tiene toda la pinta, sí. La hermandad del silencio. Bien, esta, bueno, es de nuestro amigo José Manuel Delgado Rodríguez. Vale. Anda. Grandísimo compositor. Pues no me esperaba yo una marcha. ¿A que así no? De él. No. Y con cornetas, además, con cornetas, potente, su fuerte de bajo, su trío. Este compositor es maravilloso y es se dice mucho siempre, ¿no? Cuando eso, pero es una bellísima persona, es así. O sea, no he visto a ningún compositor tan humilde como él. O sea, es una delicia esta persona. Entonces, creo que era justo traer una marcha de José Manuel Delgado y además una marcha nueva. Uh-huh. Sí, muy reciente. De 2019. Bueno, lo dijimos en el último episodio. Ha estado con nosotros en el último episodio, en el 26, pues en el de Virgen del Valle. Pues sí. Ha tenido bastante éxito también el episodio, por cierto. Muchas gracias por haberlo escuchado y también le damos las gracias de nuevo a José Manuel Delgado Rodríguez, que nos ayudó en el reportaje que hicimos, la primera parte del programa. Entonces, oboísta, director técnico de la ROS, de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, durante 20 años. Compositor, tiene obras de capilla, tiene marchas como, conocidísimas como Jesús con la cruz al hombro, Lunes Santo en el museo, por eso decía que había sonado dos veces en el programa, uh-huh. Ha sonado ya, y bueno, como puedes ver, una marcha que se llama, que no lo he dicho, por cierto, exactamente, es una marcha, qué mal, Consuelo de los Desamparados, dedicada a la Virgen titular de San Esteban, de la Hermandad de San Esteban. Uh-huh. Y la estrenó la banda de música de la Cigarrera. Así que el bueno de José Manuel Delgado, componiendo muy bien aquí, con mucho estilo, con un trío muy bonito en el que cambia la tonalidad para introducir las cornetas. Un fuerte de bajos ahí que no se lo piensa, hacer la introducción y directamente el fuerte de bajo, cortita, de revirar, una marcha muy, muy bonita y que le ha pasado también como otras, que la ha cogido así en medio pandemia, y no ha terminado todavía de despegar porque, claro, pues lo que pasa es lo que pasa. Que no hay estreno, no hay procesiones y la música se queda un poquito atrás. Pero bueno, pues aquí sí, estamos para traerla. Y una banda de la Cigarrera que este año está de aniversario y también hay que ver qué coraje, que te toque el aniversario y sea en esta época que estamos viviendo. Pero bueno, a ver si van pasando estos meses y se mejora un poquito la cosa y pueden disfrutar de un aniversario de esta gran banda también. Sí, hombre, ya mismo vamos a tener puesta la vacuna, Javi. Mm. Y estamos ya preparados. A ti te tocará la de AstraZeneca por edad, ¿no? Así que te toca, ¿no? Pues sí, vamos a por mi segunda marcha, ¿vale? Vamos a girar a la otra parte de Andalucía. Vale. Pista 1. Esta marcha es un poquito más actual. He de decir que estamos muy noventeros en esta marcha secreta. Yo por lo menos. Estás muy noventero. Estoy muy noventero, sí. En el otro programa también te gustan los años 90. ¿Cómo se nota que los has vivido fervientemente? Sí, fue cuando me empezó a gustar esto y claramente marcó mucho. Yo estaba más por Mecano en esa época. Pues año de esta marcha, 1998, ¿vale? Uh-huh. Ciudad de Jaén. Jaén. ¿Vale? Y bueno, vamos a ponerla y vamos a ir viendo a ver. Ya está, ¿no me va a dar ninguna pista más? Mira, este autor ha sonado también ya en la... Pero cuando dice Jaén, dice que está dedicada a alguna hermandad de Jaén, ¿no? Hermandad de Jaén, sí, y autor jienense también. Autor jienense y bueno, más concretamente de la localidad de Baeza. Esta es la difícil, ¿no? De las tres tuyas, ¿no? La tercera yo creo que a lo mejor sí puedes sacarla. Bueno, vale, venga. Vamos a darle. Tírale. Tírale. buena marcha, ¿eh? Me gusta. Son bombardino, ¿no? Creo que sí. O una trompa. Puede ser trompa más, ¿no? Yo creo que es trompa, sí, más que bombardino. Sí, solo de trompa, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y ahora con un saso alto, ¿eh? Se verían, ¿eh? Hasta el trío te hubiera dicho que era Cristóbal López Gándara, pero si es de 1998, bueno, el amigo Cristóbal no componía todavía marcha, parece. No. No, ¿no? No, no es, no, es, no, es, no es Gándara, claro. No. No lo sé, no lo sé. Me gusta mucho la marcha. Bueno, empezamos por el autor, ¿vale? El autor es Sebastián Cabrera Checa. Para acertarlo. Yo al menos, habrá digo, ya, gente que ya, diga, habrá gente sonado, que diga muy fácil. Ya ha sonado aquí este autor, ha sonado, ¿vale? Ha sonado, sí. Sí, la marcha es Virgen de la Amargura, Reina del Salvador. Madre, ¿vale? De Dios. Del año 98, dedicada a la Virgen de la Amargura de Jaén, ¿vale? Está grabada en un disco de la banda municipal de Jaén, donde Sebastián pues, era profesor superior de especialidad de oboe. Así que mira, ajá, tenemos sí, otro oboísta. La amargura de Jaén, me van a mandar conocida por mí. Correcto. Y mira, durante 5 años fue director de la banda Reina de la Amargura, desde el año 2005 hasta el 2010. ¿Vale? Pues una marcha muy, muy bonita, por cierto, ¿eh? Sí. Ha sido parte muy activa de la Semana Santa de Baeza. Ha pertenecido a la tertulia cofrade del Capirote. Y bueno, tiene 3 marchas compuestas. Y esto es extraño, porque bueno, una persona activa dentro del mundo cofradiero que tenga nada más que 3 marchas compuestas. La última de ellas, que esto ya hacíamos reseña, me acuerdo, cuando hablamos de... Cuando pusimos la otra marcha de este autor, había estrenado uno justo antes de la pandemia. El 24 de febrero del año 2020, estrena, ¿sí?, Fervorosa Madre Nuestra, dedicada al 75 aniversario fundacional de esta cofradía de Baeza. Y justo ahí pues ya sabemos todo lo que vino. Y, sí. Y bueno, y mira, tengo curiosidad también de Abel Moreno con esta marcha. No me digas. Estamos no, aquí haciendo la cuadratura del círculo. Porque no sé en este disco también ocurre, y esto ha sido casualidad, ocurre también un fallo en la contraportada del disco. Y te explico cuál es el fallo. En este disco se encuentra la marcha Virgen de los Clavitos. Bien, Abel Moreno, sí, Abel Moreno. Sí. ¿Vale? Y también se encuentra grabada La Madrugada. De Abel Moreno. De Abel Moreno. Pero Virgen de los Clavitos, autor Abel Moreno, esto lo pone en la contraportada, pero La Madrugada, el autor es A. Clavitos. Vaya error, ¿eh? Vaya esto, error, ¿eh? Esto, el que diseñó la contraportada seguramente le diría, este es igual que el de la marcha esta de los clavitos. Y el hombre puso pues, A. Clavitos. Madre mía, es lo que me puedo imaginar seguramente que pasó hemos eso. Hemos hablado de Melody. Podríamos hacer un programa, los oyentes estarán de acuerdo, en los errores que hay en las contraportadas de los discos, bueno, en las partes traseras. Ahí, vamos, errores a. Vamos. Porque aquí tengo yo un disco de la agrupación musical de La Sentencia de Jerez, que en el año 2002, creo que dice, yo le compuse una marcha al Cristo de Jerez, de la Sentencia, el Rey de la Plazuela, se llama, y me pusieron Javier Pérez Calvo. O sea, es que es como si tú y yo tuviéramos un hijo, ¿entiendes? Hiciéramos una fusión. Sí, o sea, sería el hijo que tú tendrías, Javier Pérez y Javi Calvo, es el que compuso Rey de la Plazuela. O sea, que aquí también... Melody Record, que también ha salido, fue la que... Pues mira, no sé quién. En este disco también hay otra errata, y es que Amarguras también está grabada y la compone Manuel Fon y de Anta. Ah, y de Anta también. Y de Anta, no Fon de Anta, sino y de Anta. Podríamos, la verdad es que podríamos hacer un programa de erratas de discos, ¿eh? Yo creo pues que sí. Pues sí. Y mira, otra última ya para terminar, otra curiosidad. Esta marcha está grabada en otro disco, que es Reina del Salvador, un disco que editó el Carmen de Saltera en el año 2001. Estos típicos discos que hace el Carmen de Saltera, que suele hacer dos versiones, ¿no? Una dedicada a lo mejor a una hermandad y otro con alguna marcha que otra. Y como curiosidad, en este disco fue donde se grabó por primera vez, y ahí agárrense a ver quién le gusta, a ver quién no, Caridad de Guadalquivir. ¿Caridad de Guadalquivir se grabó ahí por primera vez? Por primera vez en ese disco del Carmen de Saltera, Reina del Salvador, que también se encuentra en la marcha, como digo. Exactamente. Instrumentación de Juan José Puntas. Exactamente. Eso es. Que, vale. De hecho, la he estado ensayando hace un par de días porque tenemos concierto de... Iba a Caridad de Guadalquivir, ahora que la nombres. Bueno, pues hablando de conciertos, mañana tengo concierto, toco bastante temprano y estamos grabando esto el día antes del Día de Andalucía y ya es el Día de Andalucía. Felicidades a todos los andaluces por el Día de Andalucía. Pues teníamos que haber, bueno, no sé si me vas a sorprender tú con alguna marcha con el himno de Andalucía, pero teníamos que haber aprovechado y meterla. Ahí hemos tenido un fallo, yo por lo menos. Claro, pero nos saltaríamos... Si hiciera eso, nos saltaríamos una norma, la primera norma del podcast Marchas de Palio. Nos saltaríamos. Entonces, no va por ahí la cosa. Nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Me toca. Y última marcha por mi parte. Venga. Es una marcha que está... Es que no sé qué pista darte porque la puedes acertar. Y no quiero que la aciertes, en realidad. ¿Sabes? En mi fuero interno no quiero que la aciertes. Si no la voy a acertar, si soy muy malo, maestro, ¿para qué no me mangas? Eso es verdad. Pero claro, es que hay varias pistas. Pues sí, pero después me traes unas marchas. Bien, entonces... bueno, es una marcha que está dedicada a una hermandad de Sevilla, pero el compositor no es de Sevilla. ¿Vale? Ajá. Entonces, cuando la marcha vaya por la mitad o así, dependiendo de lo que me digas, te daré alguna pista más. Creo que voy a introducir algo así. No te puedo decir mucho más. Espero que no sea también la única marcha de un granadino como la última vez, porque bueno, ya quedaría feo. Bueno, quedaría feo, quedaría bastante feo. Pero bueno, tú dale al corte número 4 y ya vamos viendo. Venga. Oye, pues lo del granadino puede ser, ¿no? Este lo sabe. Esa risa te delata, ¿no? Es que te gusta mucho, creo. Hombre, pues ahí va a traer yo una marcha suya. ¿Compositor granadino? Sí, el compositor, si sé quién es, que es Juan Antonio Barrojoda, ¿verdad? Bien, sí, señor. Mira qué maravilla, ¿eh? De Juan Antonio, mira. Qué pena que se haya retirado. Te lo digo de verdad. ¡Ay, qué coraje! ¿Qué tal? No me digas tú que esta marcha no es tocable. Por favor. Vamos al trío. Podría ser de Pedro Morales, ¿eh? Impresionante. Vamos. Thank you. espectacular. ¿Para qué te voy a... Vamos a... Ahora hablamos de Juan Antonio Barros, sí. Jódar. ¿El nombre de la marcha? Tengo duda porque para Sevilla, si mal no recuerdo, pondría como unas 6 marchas, si mal no recuerdo. Puede ser, por ahí anda. Es que estoy con... Tengo 3 marchas que pueden ser. Venga, tírale. Entonces, necesito una pequeña pista. ¿Es de una hermandad del Domingo de Ramos? Negativo. No. Entonces, creo que puede ser cuando pasa la caridad. No. Ay, es que... No, no, señor. Se llama Sentencia Macarena. Ah, mira que era otra de la que tenía año... ahí en mente. Ah, eso es. Año 2006. Ahora vamos a hablar de... Quien no conozca los oyentes que tenemos ahora mismo escuchándonos en este podcast temporal, quien no conozca a Juan Antonio Barros Jódar, bueno, pues está a tiempo perfectamente. Nosotros vamos a traer marcha aquí. Es la primera vez que suena Juan Antonio Barros Jódar. Se lo recomiendo. Exactamente. Entonces, podemos... vamos a hablar entre los dos de Juan Antonio Barros Jódar porque, bueno, tú lo conoces. Sí. Tenemos un archivo interesante de él también, que no podemos desvelar mucho, pero tenemos marchas de él y voy a dar algunos datos. Su formación musical es muy amplia. Bueno, nada más que hay que ver cómo instrumenta este hombre, que puede decir, bueno, esta marcha de Pedro Morales pudiera ser, pero es que yo no he escuchado todas las marchas de Barros Jódar, porque son 41 marchas compuestas, ojo, 41 marchas. Empezó en... Tuvo un boom grande en el año 2000. Sí, y además te digo más. Por si no lo sabes, en el año 2006, solo en el 2006 compuso 9 marchas. Pero es que en el 2007 compuso 11 marchas. 11 marchas. Pero, claro... No sabía decir que no. Se corta, claro, se corta la producción de Juan Antonio. Una pena. Una pena, 42 marchas. En el año 2007 deja de componer. O sea, su primera marcha en 1983. Va componiendo 89, 90, Virgen de los Remedios, Corpus Christi en Granada, Granada Cofrade, Señor de Granada, Señor de Rescate de Granada. Graba también Reina del Triunfo, año 2005, por ejemplo. Año 2004 también tiene compuestas muchas marchas. Para Sevilla, por ejemplo, para Montserrat, La Estrella, La Iniesta, Realeza de Montserrat, es una marcha suya también, es conocida, bueno, dentro de los círculos, ¿no? Más cofrades, a lo mejor es conocida. Una marcha muy conocida suya también es Consolatrix Afflictorum, para la Virgen de Consolación de Granada, que también se grabó. Madre de los Trianeros, para la Esperanza de Triana, para Baratillo, cuando pasa la caridad, esa que has nombrado. Reina y Madre de San Pablo, en 2006, Sentencia Macarena. Madre del Calvario, para Doña Mencía de Córdoba. Para Málaga también compone Madre Salesiana. Yo no he escuchado todas, ya os digo, pero no he escuchado ninguna marcha que no me guste. O sea, todas las marchas tienen era algo. Muy buen compositor. Como dice, en esos últimos años de su vida compositiva realizó innumerables marchas. Es verdad que una cosa que quizás se le criticó mucho, pero mira, yo la verdad era bastante amigo, tenía amistad con Juan Antonio. Y bueno, por las circunstancias que le dejaron de componer precisamente, pues bueno, quizás se aturulló de este mundo cofrade, que a veces es un poco ingrato, y bastante bueno, pues ingrato. Se quitó del medio literal, y ¿sí? Bueno, sí. Por desgracia, esa amistad que teníamos pues también se vio resentida por eso, y me dio mucha pena, la verdad, para que no vamos a engañar, no solo por perder un gran compositor, sino también por lo menos consideraba un amigo. Y como digo, no sabía decir que no a los encargos, porque eran encargos que le hacían. O sea, tomó bastante amistad, por ejemplo, con José Manuel Toscano, y por eso vienen tantas marchas dedicadas en la ciudad de Sevilla por aquel entonces, sí, hermandades que acompañaba Baratillo, el Carmen de Saltera. Santa Genoveva. De hecho, yo recuerdo que en esa Semana Santa del 2006, pues Toscano le invitó a acompañar a la banda en los estrenos de las marchas en la Semana Santa y acompañó a la banda y tal. Y ya os digo, sobre todo, aparte de buen compositor, buena persona, mira cómo sería una anécdota de una de las marchas, que esto viene, bueno, como sabéis, yo participaba en el programa Granada Cofrade durante mucho tiempo, ¿vale?, de radio, y esa marcha Granada Cofrade, que está dedicada a... está mal dedicada, ¿vale? Porque se la iba a dedicar al programa Jorge Martínez, ¿vale? Pero se da la circunstancia que en aquellos entonces Granada Cofrade se hacía en la cadena SER, ¿vale? El programa de la cadena SER. Y bueno, pues él, habían hablado bien de sus marchas, se había hablado bien de sus marchas en el programa y tal, y quería hacerle un regalo de una composición y tal, y compuso Granada Cofrade. Pero era bastante despistado y se equivocó y le dedicó la marcha a otro Jorge, Jorge de la Chica, que es el que realiza el programa Cruz de Guía en la COPE, ¿vale? Uh-huh. Y entonces le puso el nombre de Granada Cofrade a la marcha que le dedicó a ese programa. Y luego, pues, dio paso a un trío de capilla, que lo conoces bien, Javi, que es Pasión por Granada, que lo grabó la agrupación del Dulce Nombre en un quinteto de metales. Sí. Que es también espectacular. Durante muchos, sí, años fue la sintonía del programa. Cuando era la Cuaresma se ponía esa sintonía, y durante las retransmisiones de Semana Santa, y era espectacular. Pasión por Granada, bueno, no solo por la pertenencia durante muchos años a esa cabecera de radio, sino también porque, bueno, la marcha me parece espectacular. sin más, no puedo decir palabras malas de Juan Antonio ni de sus marchas, porque estaría mintiendo, ¿vale? Iba a traer una marcha de él, o sea que casi repetimos como nos pasó en el anterior programa. Está dándole mucha vuelta porque estaba diciendo, digo, joder, no hemos puesto todavía ninguna marcha de Juan Antonio. Exactamente. Y mira, por casualidad has traído una. Sí, y seguiremos escuchando marchas de Juan Antonio Barro Jodar, y, hombre, no estaría de más que volviese a componer alguna marcha, ¿no? Pues mira, la verdad es que a mí particularmente me daría una gran alegría, pero yo creo que va a estar muy difícil, sí, difícil, porque claro, bueno, hace ya muchos 2007, años que se quitó del medio y no se ha vuelto. O sea, ¿hay alguna vez que...? Incluso la municipal de Granada ha programado sus marchas para los conciertos, o sea, sus marchas se siguen tocando, ¿eh? O sea, que no. Sí, sí. Y bueno. Bueno, una pena. Las cosas que pasan en este mundillo a veces que también no se ve, ¿no? La parte B que tiene, ¿no? Que también a veces es para tomar nota y darnos cuenta, ¿no? De que una persona dedica su vida a complacer a los demás, porque no, y darle su música, y tampoco se le da el mérito, ¿no? que debía. Que yo creo que Juan Antonio tampoco quería que se le pusiera en los altares ni nada por el estilo, porque era una persona muy llana y no pretendía eso. Pero la verdad es que a veces no se trata a las personas como se debía, ¿no? No, en este mundillo no te lo puedes tomar muy en serio porque te puedes venir abajo fácilmente, sí, y te lo tienes que tomar como, en fin, hago esto, gusta bien, no gusta, pues nada, ¿sabes? Que no hay que darle más importancia al asunto y ya está. Pasa en el mundillo de los costaleros, en el mundillo de las hermandades, en el mundillo de los roces con las bandas, en fin. Uh-huh. Todos son tonterías, en realidad, que se magnifican y creemos que tienen más trascendencia de la que se es. Se juntan muchos aspectos en este mundo, ¿no? Porque siempre hablamos de los sentimientos, de todas esas cosas, ¿no? Y la verdad es que se llevan siempre a los extremos para bien y para mal, para las dos cosas. Pero bueno, claro. Bueno, eso es lo que nos da esta... Y nos pica, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí grabando un podcast Hablando de marcha, ¿no? Como hacemos con todo el trabajo que nos suele llevar. Pero oye, teniendo gusta, que esta mañana a las 10 de la mañana en Tomare para tocar, y estoy aquí a las 12 y media de la noche contigo. Luego te va es ahí. Un placer. No pasa nada. No pasa. Es un placer. Venga, placer. Vamos ya por la última marcha que veo que te quieres, que también te quiere acostarse. Ya mismo. ¿Hemos conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast. Vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Venga, pues bueno, dale. Otra marcha, no nos vamos a mover de Granada, ya nos vamos a quedar aquí, con otro autor de Granada que me ha costado ver y te he preguntado, de hecho, te he preguntado sin preguntarte, digo, me extraña mucho que no haya puesto yo todavía una marcha de este hombre, y me suena que algo he puesto, pero es que he estado revisando todos los episodios. Y te he dicho, dime cuál es, y dices, no te lo puedo decir, claro obviamente. Si te lo digo, entonces ya no tiene gracia. Y he estado revisando todos los episodios y no hemos puesto ninguna marcha de él. Y joder, digo, pues esto es delito total. Así que un compositor de Granada. Se me está poniendo los vellos de punta. ¿Pero cómo? ¿Nacido en Granada o de Granada? No. No es nacido en Granada. Lo que pasa es que su gran parte de su carrera la realizó en Granada. Y bueno, la marcha que vamos a poner no está dedicada a la Semana Santa de Granada ni a ninguna imagen de Granada. Sí, estoy salivando. Es una etapa anterior suya. Yo creo que ya te he dado muchas pistas, ¿no? No sé. Vamos a ver. Te digo el año, ¿vale? El año de la marcha es de 1951. Madre de Dios. Quería que iba a decir los años 90. No, me he hecho una mijita más para atrás. Esta vez una mijita más para atrás. Vale. Vamos a escucharla, ¿no? Venga, dale. Bombardino, ¿eh? callado, noche, Te deja callado, ¿eh? Sí, sí, me ha dejado anonadado. A ver, si no me dices el año, te digo Miguel Sánchez Ruzafa. Pero puede ser José Faust. Correcto. Bien, bien, bueno, he acertado algo hoy. El nombre de la marcha no, pero por estilo y por edad de la marcha, año de la marcha, pues me daba que era José Faust. Pensaba que la iba a adivinar porque he estado rebuscando en todos los documentos que tenemos abiertos de las marchas, etcétera, y buscando vi que había abierto tú un documento para hacer un monográfico de Granada y había incluido precisamente una marcha de José Faust, que me había hablado de ella un día, me acuerdo yo que me hablaste de ella y te dije, bueno, te la enseñé la marcha y te encantó, no es esta, por eso no la he puesto. Claro, si no lo hubiera aceptado. Era Cristo de los Toreros la que tú escribías. Cristo de los Toreros, claro. Claro. Uh-huh. Pero esta marcha es la primera marcha que compone este autor, La Dolorosa de Jean, ¿vale? Y la compuso pues, en su primera etapa como director, ¿vale? Vale. El que en la primera etapa como director dirige a la banda Unión Musical de Almansa, ¿vale? Uh-huh. De Albacete, entre los años 49 y 53. Estudia este hombre, nació en Valencia, ¿vale? En Benaguacil. Realiza sus estudios musicales además de pertenecer a varias bandas militares, ¿vale? Con flauta solista. Continúa los estudios superiores en el Conservatorio de Música de Madrid, ¿vale? Y allí estudia, pues bueno, pues con grandes nombres, como son Joaquín Turina, estudia con Ricardo Dorado. Y tiene otros importantes maestros como Jesús Guridi también, en armonía y composición, estudia con estos nombres. Entonces, no tenía malas referencias, ¿no? Desde luego. No tenía malas referencias. En el año 48 ingresa en el Cuerpo Nacional de Directores, ¿vale? De bandas civiles. Y eso, su primera etapa fue en esta banda albaceteña. Y en el año 53... es nombrado por concurso director de la banda municipal de Granada, donde ostenta este cargo hasta su jubilación, ¿vale? Ha dirigido a otras bandas, además de la banda municipal, pues como director invitado, pues algunos ejemplos, la Orquesta Sinfónica de Siena, en Italia, la Gran Orquesta Sinfónica y Gran Orquesta de Viento y Cuerda, Colombia, la banda municipal de Sevilla, en el año 1976, y aquí hay una anécdota buena, porque cuenta la historia, tiene una marcha compuesta que es Jueves Santo en Sevilla, sí, ¿vale? Y según cuenta la historia, bueno, fue invitado a una... Pues, después de... de acompañar varias veces a la banda municipal de Sevilla, pues fue invitado a la Semana Santa y tal, y la verdad que le gustó mucho y intentó permutar su plaza de director de la municipal de Granada con la de Sevilla por aquel entonces, si no me equivoco, creo que era Albero, ¿no? el director de la banda. Sí, sería Albero. Así sí, que hubiera sido curioso que el maestro Fau hubiera acabado como director de la banda municipal de Sevilla y Albero en la de Granada. Que no hubiera traído esto, ¿eh? Pues, marchas de José Fau aquí en Sevilla. Claro, porque, bueno, Fau tiene, además de las dos marchas que hemos comentado, tiene otras tres marchas más, si no me equivoco. Sí, en total son cinco marchas las que tiene. Una dedicada a la Virgen de las Maravillas, Plegaria sin Palabras y esta Jueves Santo en Sevilla que te decía, que es del año 71. Bueno, la verdad que el estilo compositivo de José Fau era increíble. Tiene numerosas obras de otros estilos musicales. Tiene incluso hasta... he podido investigando un poco en una web que tenía la familia de José Faust, ya que no está disponible, he tenido que estar buceando un poquito para conseguir datos, e incluso tenía hasta cuñas publicitarias de música, o sea que es un... y tiene una obra impresionante. Recomiendo que busquen La Alhambra Iluminada, porque es una obra que es también una maravilla. Así que siempre pues sí. me ha parecido curioso qué hubiera pasado si este autor hubiera llegado a Sevilla y se hubiera imbuido un poco de la música procesional de allí, ¿no? También. Porque hubiera dejado cosas bastante curiosas, ¿no? Desde luego. Igual que si Albero hubiera venido aquí a Granada, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Albero llega a la Municipal de Granada y hubiera seguido componiendo las marchas que componía allí en Sevilla, las hubiera compuesto aquí en Granada, por ejemplo? En Granada. Hubiera cambiado a lo mejor el panorama musical, ¿no? De cómo lo conocemos pues bueno, ahora, a lo mejor, no sé. Pues la verdad es que es curioso, ¿no? Porque estos grandes autores, porque en Granada en la Municipal ha tenido grandes autores y hemos tenido grandes compositores en la ciudad. Y bueno, las marchas procesionales siempre han estado un poco relegadas, digamos, ¿no? Porque, bueno, que el maestro Faust tenga una relación de obras, porque creo que son más de 40 obras que tiene de distintos estilos, ¿no? Y que marchas procesionales pues tenga 5. Claro. La verdad que dice mucho que, bueno, que en aquella época pues la música procesional en Granada estaba sí. Un poco adormecida, ¿no? Claro. Aquí hubiera compuesto más, quizás. Seguramente, ¿no? Seguramente. Pues más marchas. Sí, porque, bueno, hubiera... allí la influencia hubiera sido mayor, ¿no?, de la Semana Santa y, por tanto, puede ser, hubiera tenido sí. Más trabajo en ese aspecto. En ese aspecto, sí. Bueno, pues hemos terminado el programa. Creo que nos hemos ido a 1:22. No está mal, ¿eh? Está mal. Bueno, esperemos que este programa guste tanto como el anterior. Esta sí, marcha secreta, sí. Cuaresma Edition. Cuaresma. Sí. Bueno, mantenemos un cierto nivel interesante, ¿no? De conocimiento de marchas ahí a bote pronto, ¿no? Esta vez, bueno, creo que hemos acabado como la última vez, ¿no? 1-1, vamos a decir, ¿no? Creo que sí. La última vez sí acerté yo una marcha al 100%, sí, la de las galistas. Esta vez hemos acertado autores, ¿no? Por autores. Menos autores sí lo hemos conseguido. Sí, aunque la marcha de Antonio García Herrera era... ¿Cómo? La primera marcha que has puesto. La primera marcha que hemos puesto, sí, de Antonio García Herrera, correcto. Pues esa marcha está instrumentada por Abel Moreno. Bueno, vamos a ver si encontramos la partitura. Y como tenemos tenga que... las corcheas, los rabos de las corcheas, gordo. Eso se lo pasamos a Bolaños, que nos pase la inspección técnica de caligrafía y lo podemos averiguar. Eso al Bolaños le preguntamos y seguro lo sabe. Hombre, eso seguro. Bueno. Javi, pues... Bueno, pues nada, tan solo nos queda emplazar, como siempre hacemos, a nuestras redes sociales, a nuestros queridos oyentes y fans. Sí. Nada, nuestro correo electrónico, que siempre nos llegan mensajes por ahí, contacto@marchadepalio.com. Y nada, que también emplazarle a nuestro canal de YouTube, que poquito a poco vamos teniendo también seguidores por ahí. Y bueno, poco a poco vamos subiendo pildorazos, ¿no?, de nuestro episodio antiguo. Bueno, tenéis por ahí, por ejemplo, las marchas a fondo con Bolaños, por ejemplo, que acabamos de nombrar ahora mismo. Si queréis revisitar por ahí esas secciones que vamos subiendo, entrevistas, ¿vale? Vamos a ir subiendo poquito a poco cositas, siempre de los programas que ya hemos emitido. Pero bueno, también por tener otra vía para que nos puedan escuchar y revisar también, si quieren, episodios pasados. Eso es. Bueno, pues lo dejamos aquí. No perderse la obra de Juan Antonio Barros Jódar, por favor. No. Recomendación para esta cuaresma. No vamos a decir que es una penitencia, porque no lo es. Que sí es una gran recomendación, que revisen la obra de Juan Antonio Barros Jódar. Eso es. Y nos vemos en 2 semanas, ¿no? Por ahí. Sí. 15 ya días, casi, no sé. Que casi rozando ese Domingo de Ramos que tanto sí. Esperamos. Aunque este año no sé si lo esperamos tanto. Yo por lo menos no. No, es como que... mira, bueno, pues no, ¿para qué, no? Sí. Esto es, bueno, muy raro. Claro. Y bueno, hay que confesar que nosotros no sabemos qué vamos a hacer en Semana Santa. Correcto. Es decir, que no sabemos qué programa vamos a preparar en Semana Santa. Pero hemos hablado muchas cosas, pero ¿sí? Ahí está todavía en abierto. Claro, como estamos tan locos, Lo mismo se nos ocurre hacer una locura o algo así, y como eso sale de la noche a la mañana, ¿verdad? Pues estamos esperando, ¿no? A ver si... Si tenéis alguna sugerencia, nos la pueden hacer y la estudiamos, ¿no? Sí, hombre, todo es estudiable. Estamos abiertos a sugerencias siempre. Estamos abiertos a sugerencias. Bueno, nos vemos, compañero. Hasta el próximo episodio. Adiós. Chao, chao.